Respeta siempre a los demás, bien arreglado, y deja a las demás pasar bien peinado. Que nadie se vaya a pensar, ves con cuidado, y di siempre la verdad en los estudios. Y después a trabajar y con los años, una familia que formar. Y después la hipoteca, el deporte, la dieta y la calvicie que empezara a sonar. Pero no te dijeron que hacer con cuidado, con los regalos envenenados, con las trampas de la vida, con las mujeres, con la cocaína. Que hay curvas peligrosas de las que no avisa ninguna señal, y que en una línea recta también te puedes estrellar. También te puedes estrellar. Te dijeron di no a las drogas, pero nunca dijeron por qué. Y nunca te contaron que el mundo es un inmenso burdel. Un inmenso burdel. Aprender, todo es hipocresía, que todo es mentira, todo es aparentar, todo es parecer, y que hay que morder la mano que te da de comer. Lo que no hay que morder es el anzuelo, hay que llevarse feo y echar a correr. Al final aprendes con los años que no hay una conciencia ilesa, que si te lo ofrecen no te interesa. Si te interesas de ir a buscarlo, y al final no todo es tan malo. Puede que ya te hayas acostumbrado, ya te mueves como pez en el agua, ya has asumido que no hay esperanza.